loca. Bailan cumbia los pibitos, la pipa mueve la cola. Y suena el mic. Casco. Es que no se palma, no aguantan los trampos. Bailan cumbia los pibitos, la FIFA mueve la cola y...